Bueno, continuamos por cuarta vez voy a decir esto, pero la verdad, ¿dónde Claro. estamos? ¿Dónde estamos, querido En el compañero? CCT, en el CONICET, acá en el Parque General San Martín. Y Así que. segunda mesa, eje temático, mapeo general de los distintos institutos científicos y tecnológicos que tiene en la actualidad el CCT. Es por eso que volvemos a tener al doctor Gustavo Flores, director de IADISA. Buenos días de nuevo, Gustavo. Contanos tu especialidad y qué haces en este edificio. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de que podamos difundir esto a la sociedad. Bueno, yo soy biólogo, soy doctor en ciencias biológicas también. Mi especialidad es estudiar escarabajos del desierto, soy entomólogo. Pero más que todo, acá lo que en esta mesa vamos a hablar de lo que es un mapeo general del Centro Científico Tecnológico del CONICET en la provincia de Mendoza y después de uno de los institutos que es el IADISA. El CONICET a nivel nacional tiene más o menos 22.000 agentes entre investigadores, becarios y personal de apoyo a la investigación en todo el país. Territorialmente, el CONICET se organiza en centros científicos tecnológicos, que en el caso de la provincia de Mendoza hay uno solo, pero hay otras provincias más pobladas como Buenos Aires que tienen dos, tres o cuatro centros científicos tecnológicos. El Centro Científico Tecnológico de Mendoza, la sede central sería esta, donde estamos nosotros, en el Parque San Martín, es un predio de 22 hectáreas que pertenece al CONICET, y aquí dentro funcionan cinco institutos de CONICET. En total, en la provincia tenemos 10 institutos de CONICET, dos de ellos están ubicados en la ciudad de San Rafael, y los otros ocho acá en Mendoza. Los tres que están fuera del predio, hay uno en ciencias agrarias y dos en el predio de la Universidad Nacional de Cuyo. Cuando hablamos así de universidades, es porque son institutos que dependen de dos o de tres pertinencias, vendría a ser. Por ejemplo, los que están en ciencias agrarias es un instituto de CONICET y de la Facultad de Ciencias Agrarias, o de la Universidad Nacional de Cuyo vía la Facultad de Ciencias Agrarias. Los que están en el centro de acá de la Universidad Nacional de Cuyo. Uno depende también de medicina, trabaja junto con la Facultad de Medicina, que es el IEM, ese instituto grande que se ve cuando uno pasa en el ómnibus dando la vuelta. Y el otro es el ICB, Instituto de Ciencias Básicas, donde era la Fundación Eureka, que también es bipartito junto con la Universidad Nacional de Cuyo. Otros Estaba el institutos, Hospital Emilio Civil antiguamente. claro, ahí en ese mismo lugar. Otros institutos, como el IADISA y el IANILA, son tripartitos, que es el CONICET, la Universidad Nacional de Cuyo y la provincia de Mendoza. Bueno, entonces, tenemos interacción o llegadas también a la provincia y necesitamos también aporte de la provincia para los que somos biotripartitos. Eso respecto a lo que son los institutos de CONICET. Lo que quería comentar es, bueno, cada instituto tiene su área temática o sus áreas temáticas, dentro de las cuatro grandes áreas del conocimiento. Eso lo van a ver en la página de internet del CONICET. Hay cuatro grandes áreas del conocimiento y ahí están organizadas también como subáreas. Y se trata de abarcar todo lo que es el conocimiento científico. Entonces, cada instituto, como recién comentaban nuestras colegas, hay algunos que están en la parte sociales, otros en la parte de ciencias naturales. Bueno, ahora pasamos al IADISA. El IADISA, Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas, es un instituto que ya tiene 50 años de vida en la provincia de Mendoza. Fue fundado por Virgilio Roy en el año 1972. Previamente existió como instituto provincial durante 2 años, entre el año 70 y 72. Era un instituto de la provincia, pero tenía tan buena reputación y tan buenos trabajos de investigación que el CONICET se interesó y quiso participar también. Entonces, en el año 72 se firmó un acuerdo donde se hizo el instituto tripartito, provincia, CONICET y universidad. A partir de allí, bueno, hemos tenido muchos cambios en el IADISA, sobre todo transformación sobre líneas de investigación, pero básicamente el IADISA nació con el objetivo de investigar ecosistemas de zonas áridas, la estructura y el funcionamiento, y también la relación con la sociedad, y cómo podemos nosotros dar a conocer esos conocimientos que se hacen de los ecosistemas en publicaciones científicas y en charlas o docencia. Por ejemplo, muchos de los investigadores del IADISA dan clases en varias carreras de acá de la Universidad Nacional de Cuyo, como la carrera de biología, la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales, la carrera de Geografía y otras carreras también de Ciencias Sociales. Un becario, hablamos de distintas personas, entonces le vamos a poner un poco nombre y función. El becario es la primera persona que entra al CONICET, se le da una beca durante 5 años para hacer su tesis doctoral. La tesis doctoral la tiene que hacer en una universidad. Al cabo de esos 5 años, el becario, digamos, tiene que haber rendido esa tesis doctoral y después se le otorga una beca postdoctoral, que actualmente son de 3 años. Entonces se le da tiempo para seguir publicando, generar más antecedentes y después puede concursar para ingresar a la carrera de investigador científico, que es donde estoy yo hace 20 años, ya digamos con un cargo fijo, con unas líneas de trabajo, dirigiendo becarios, dirigiendo proyectos de investigación. Entonces ahí ocurre un cuello de botella, porque no hay cupo para todos los becarios, entonces siempre quedan algunas personas afuera y otros pueden entrar a la carrera de investigador. Pero muchos también pueden conseguir trabajo en la parte privada, en laboratorios, en empresas, como comentaban recién también, ¿no? Eso serían más o menos los estamentos del CONICET, cómo se llega de becario a investigador. Entonces, para que sepan, todos los investigadores tenemos que tener título de doctor, porque una de las condiciones es tener el título de doctor, ¿no? Entonces, es el lugar donde tenemos mayor cantidad de títulos de doctores en el país, en Argentina, el CONICET. Bueno, ahora pasamos al IADISA. ¿Cómo funciona el IADISA? O okay, digamos, todo esto lo pueden ver en la página web, tanto del CCT CONICET, allí está desplegado por institutos, de los 10 institutos que tenemos, y dentro de cada instituto está desplegado las líneas de investigación y todo lo que se hace dentro de cada instituto. En el caso del IADISA, tenemos 10 grupos de investigación, grupos o redes, que lo conforman investigadores y becarios, ¿no? Y algunos de esos grupos trabajan con animales, otros con plantas, otros con ecología, o sea, las interacciones entre los animales y las plantas. Y hay uno de esos grupos que se llama Laboratorio de Desertificación, Restauración Ecológica y Manejo Sostenible de las Tierras Secas, que justamente ese laboratorio, por ejemplo, mide la desertificación, si avanza en la provincia de Mendoza, entonces se tratan de tomar medidas para restablecer el ecosistema natural. O, por ejemplo, recordarán hace 3 o 4 años el incendio que hubo en el Cerro Arco. Bueno, nosotros en el IADISA tenemos un vivero de plantas autóctonas y nosotros estamos colaborando con una fundación también y por parte del IADISA en proveer de esas plantas autóctonas para replantar en los lugares donde, para que vuelvan a crecer las plantas que tenía ese lugar, jarilla, algarrobo, chañar. Eso es también como funciones sociales, ¿no? Bueno, esos grupos que están los pueden ver en las redes. Después tenemos las colecciones biológicas. Esas colecciones son colecciones científicas equiparables a las de los mejores museos del mundo y del país también. Tenemos colecciones de insectos, de arañas, de todos los grupos de vertebrados, de mamíferos, de aves, de reptiles, de peces, de anfibios. Y tenemos el herbario que tiene más de 100 años. Esas colecciones se han ido armando sobre la base de otras colecciones anteriores que fueron donadas o compradas en algún momento. Y bueno, lo importante es que son colecciones de organismos vivos de zonas áridas. Entonces, nosotros recibimos muchas visitas de especialistas, tanto del país como del extranjero, que vienen a ver, consultar lo que tenemos acá, porque, digamos, nos hemos especializado en todos estos años en hacer colectas biológicas, en recolectar material, tanto animales como plantas, todo lo que mencioné recién, de zonas áridas, desde el norte de Tierra del Fuego hasta Jujuy, digamos, ¿no? Entonces, son muy importantes por eso, porque en otros lugares del país, como Buenos Aires, Tucumán o La Plata, donde hay grandes colecciones biológicas, ellos se han especializado más en zonas húmedas. Entonces, nosotros tenemos los representantes de zonas áridas. Esas colecciones sirven también para saber qué es lo que tenemos, por ejemplo, en Mendoza, o para hacer inventarios, o cuando se trae un animal o una planta y se lo quiere comparar. Como en esas colecciones está bien determinado, se compara y dice, bueno, acá en esta reserva tenemos tal animal, tal planta. Y se ayudan a hacer los inventarios de las reservas provinciales, por ejemplo, esa sería la interacción, una de las interacciones con la provincia de Mendoza. La Dirección de Recursos Naturales siempre nos pide cosas, o sea, respecto a las reservas, los planes de manejo, listas de fauna, listas de flora, y eso se lo proveemos nosotros, como un servicio, ¿no? Como parte de las funciones del IADISA. ¿Qué más? Bueno, tenemos laboratorios, unos 8 laboratorios donde se procesan muestras, se pueden ver las cosas en los microscopios o se traen las muestras de campo, se separan, luego se procesan y se hacen los estudios. Les doy un ejemplo. Hay un laboratorio de fisiología vegetal. Nosotros acá se estudian las plantas autóctonas, supongamos la jarilla. Entonces se estudia cómo saca agua la raíz de la jarilla del suelo. Entonces se ha visto que las células de las raíces de la jarilla tienen un distinto potencial, por decirlo así, a una planta que puede crecer en la pampa húmeda, porque acá el suelo tiene menos humedad, entonces tiene que esforzarse más la raíz, y bueno, y todo eso se estudia con distintos aparatitos que miden eso, ¿no? Bueno, entonces todo eso es lo que también se hace acá en el ¿Cómo IADISA. maximiza ese consumo para que le dure? Porque recordemos lo que acaba de decir. Estamos en zona árida. ¿Te acordás de esa época que estuvimos cuando? 8 meses sin lluvia. ¿Cuándo fue? Hace tres o cuatro años eso. En el 2003 también, el Ah, año mira. 2000, yo me acuerdo que la jarilla estaba negra, el tallo de la jarilla, volvimos al campo, Claro. llovió en febrero y volvió a llover en diciembre, pero la jarilla quedó viva, se retrae, digamos, y cuando vuelve a llover, ahí vuelve a florecer y brotar. Y bueno, todo gracias a esas adaptaciones, ¿no? Bueno, y después tenemos también una red de estaciones meteorológicas de zonas áridas en el llano, porque el IANILA tiene otra red de estaciones meteorológicas en la montaña. Por ejemplo, en el Cristo Redentor, si ustedes van al Cristo Redentor, al ladito nomás del límite con Chile, está cerrada con alambre una estación meteorológica para tomar los datos de alta montaña del IANILA. En el IADISA tenemos en 8 lugares, en Ñacuñán, Telteca, en Alvear, en Reserva Laguna del Diamante, en distintos lugares, y todos esos datos están disponibles para el que los necesite. Eso también está en la web, en la internet. Por ejemplo, cuando ustedes van por la ruta y en un camino ven un cartel que dice riesgo de incendio y está la flechita que la van subiendo, bajando, si dice riesgo de incendio, es porque han sacado los datos que tomamos nosotros con esta red de estaciones meteorológicas. Por ejemplo, en Ñacuñán, todos los días los guardaparques sacan los datos y lo ponen a disposición de la Red Provincial de Manejo del Fuego. Y bueno, esos datos son los que proveemos nosotros y hacemos ese aporte a la sociedad. Tienen, me imagino, vinculación con el Servicio Meteorológico Nacional, por lo tanto, y también el de contingencias, me imagino. Mira, eso es el otro instituto, el IANILA. Nosotros proveemos eso nada más, pero el IANILA tiene todo una área de trabajo de meteorología. El doctor Federico Norte, por ejemplo, ha hecho su tesis doctoral sobre el viento sonda. Es la persona que más sabe de viento sonda en el país. Bueno, y después tenemos, como comentaba hace un rato, administramos la reserva de Ñacuñán junto con la provincia provee los guardaparques. Nosotros tenemos toda una estación biológica. Se pueden hacer visitas, pueden ir los colegios. Se hacen, de hecho, visitas guiadas donde se les enseña a los niños, sobre todo de escuelas primarias y secundarias, las plantas que viven, las adaptaciones de las plantas, los animales. Por eso es lindo ir en tipo octubre, noviembre, no más allá por el calor. Ya después uno se cocina en ese lugar. Puede llegar a ser 40 grados, pero se hacen visitas desde acá con un guía por el día. Y bueno, hay senderos en la reserva para que los niños, las generaciones venideras, digamos, conozcan lo que es la flora y la fauna, sobre todo en un lugar conservado como Ñacuñán. Vos desde la casa de Ñacuñán, de adentro de la casa, miras por la ventana y pasan los zorros, ratones, algo inusual, digamos, que acá no se Qué puede bien. ver, ¿sí? Y bueno, acá en el predio que les contaba, un predio de 22 hectáreas, tenemos también invernáculos, campo experimental, donde tenemos todo ese vivero de plantas autóctonas, que ahora se ha comenzado a vender, si alguien, como para concientizar en la población que podemos tener jardines de plantas de zonas áridas que no necesiten regarlos o usar tanta agua por el tema del déficit hídrico en Mendoza. Entonces, tenemos esa venta de plantines y también, como te decía, de proveer plantines para restauración ecológica en lugares como hubo incendios, como acá o en Potrerillos. Y en base a esto también me salta otra pregunta, esta renovación del arbolado público que se está haciendo en Mendoza, ahí también consultan con ustedes a la hora Especies de de especies, claro, guardar, claro. para por el tema del recurso hídrico, como acaba de decir recién. Sí, tenemos especialistas, tenemos 2 representantes en el arbolado público de Mendoza y ellos son los que aportan estos datos por ejemplo, ahora ya no están plantando tanto moho en las ciudades, ¿no? En Mendoza o en Mayen, mora o plátano, sino yo he visto que están poniendo más cinacina, algarrobo, jacarandá, que también es autóctono, bueno, ese requiere de más agua. Ajá. Pero el algarrobo, por ejemplo, tan Sí. típico de este de esta zona, perfecto. Sí. Bueno, y tenemos, sobre todo, si alguien nos está escuchando y quisiera hacer una visita de escuelas, también tenemos visitas de escuela acá al predio del IADISA. Hay gente que recibe a las escuelas, se les da una charla, aproximadamente una hora, de lo que es la biodiversidad de Mendoza. Tenemos una colección de todas las especies de Prosopis, que es el nombre científico del algarrobo, unas 30 especies de lo que es todo América, porque el género de Prosopis llega hasta Perú, más o menos, siempre en zonas áridas. Toda esa colección está acá, se puede visitar. Hay, digamos, colección de plantas vivas, podría decirse. Después hay un jardín de la biodiversidad donde se les da charlas. Hay maquetas de guanacos, de mara, de puma, de ratones, para que los chicos aprendan a identificar, aunque sea en una maqueta de madera, lo que es un animal autóctono. Y bueno, ese tiene que escribir a un mail, el correo electrónico, que es OCC, que quiere decir Oficina de Comunicación de la Ciencia, occ.iadisa@gmail.com. Entonces piden un turno y entonces se le da un turno y se los recibe y se les da una charla. También incluye a veces charlas acá en esta sala, con exposiciones sobre animales y plantas. Excelente, en un lugar como el parque, ¿no? Para hacer una Perfecto. salida de la comunidad educativa. Así que, ¿tienen vínculo a algún línea de acción con la Dirección General de Escuela, con algún, bueno, con la Dirección General de Escuela, con algún instituto educativo? Sí, lo que comentaba recién, esta Ajá. Oficina de Comunicación de la Ciencia también están repartiendo libros, porque se hicieron unas Ajá. ediciones y han quedado, se están regalando libros a las escuelas, vienen, los reciben, sobre contenidos de ciencias naturales para la Dirección General de Escuela, sobre todo para la escuela primaria. Gustavo, recién arrancaba dándonos un mapeo general bueno, de lo que es la ciencia, cómo analizar el desarrollo científico histórico, si se quiere, ¿no? Cómo a modo de vivencia y a modo también de tu conocimiento, como para terminar, ¿no? Cómo ha evolucionado, si bien vamos a conseguir que requiere mucho más apoyo estatal, apoyo de la comunidad, cómo no lo analizar a lo largo del tiempo. A mí yo veo, quizás no vea antes tanta juventud volcada a la ciencia, ¿no? De tan corta edad, o bueno, percepción. Sí, lo que pasa es que antes no había tantos recursos para dar becas, no había Ajá. tantas becas. Entonces, por ejemplo, mi camada de biólogos en Córdoba, yo estoy en un grupo con mis compañeras y la mayoría tuvieron que hacer docencia. Terminaron haciendo docencia porque no tenían inserción. Yo porque me vine acá y justo salieron becas y tuve esa oportunidad. Pero es como que con el tiempo ha habido más amplitud de número de becas. Yo ahora veo también en el número de becas que dan los gobiernos por año. Las convocatorias son cada vez más, entonces hay más posibilidad de que los jóvenes puedan dedicarse a la ciencia. Y obviamente el CONICET es una institución donde se hace una selección, no hay acomodo, ¿no? Se va a concursar por una beca, pero se presentan, por ejemplo, 3.000 y dan 1.000 becas. Entonces, bueno, los primeros 1.000 son los que entran, los que tienen más antecedentes, los que tienen mejor promedio. Es una serie de cosas que se ayuda al, digamos, a favorecer a las personas que tienen más antecedentes. Bueno, darte las gracias, Gustavo. Repetimos, Gustavo Flores, biólogo, doctor en ciencias biológicas y director del IADISA. Muchísimas gracias por todos estos datos que nos diste. Y bueno, si te parece, vamos a la siguiente mesa. Gracias, Gustavo. Bueno, gracias a ustedes por la invitación de poder contar todo esto. Muy amable. Bueno, ahora sí, vamos a ir a un poquito de música, la verdad que es muy importante. Escuchando a Gustavo, nos hizo un mapeo general y específico de lo que es el IADISA, sus actividades. Y la cantidad de gente que trabaja también. 22.000 También. personas en todo el país que trabajan por y para la ciencia. Musiquinghi. Música, vamos a estudiar y volvemos.